Teníamos, con casete, que le ponías el casete. Como el ZX Spectrum, sin casete, que le enchufabas ahí de fuera. No me digas que eras de Spectrum. Houston, tenemos un problema. ¡Dios mío! La primera en la frente, ya. Somos de MSX y este hombre es de Spectrum. Aquí va a dar en la frente. Ay, lo siento. Esto es Internet de tu color favorito. Jueves sí, jueves no, en la página de Facebook de Atlantis.